Domingo de la 21ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 60 al 69. Después de escuchar la enseñanza de Jesús, muchos de sus discípulos decían: «Es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo?». Jesús, sabiendo lo que sus discípulos murmuraban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida, la carne de nada sirve. Las palabras que les dije son Espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen». En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces a los 12: «¿También ustedes quieren irse?». Simón Pedro le respondió: «Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Seguimos en este domingo meditando acerca del capítulo 6 del Evangelio de San Juan, que tiene como tema central la fe en Cristo, la fe en la Eucaristía. Los judíos que lo escuchaban, que inicialmente eran 5.000, aquellos de la multiplicación de los panes, milagro con el cual comienza el Evangelio de San Juan, el capítulo 6, perdón, del Evangelio de San Juan, empieza con ese milagro, empiezan a alejarse, empiezan a dejarlo al Señor, porque Cristo empieza a hablarles de la fe necesaria para salvarse, la fe en Él, en su persona. Pasa de aquel pan físico, aquel pan de la multiplicación, a enseñarles y hablarles de la importancia del pan de vida, que es el mismo, que es la fe en su persona, sin la cual, sin esa fe, es imposible la salvación. Por eso dice: «El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna». Es la fe en Él que se concretiza en la comunión, en ese amor a la Eucaristía, a su recepción, con las condiciones necesarias para recibirla con frutos espirituales. La condición más importante es estar en gracia de Dios. Es esa comunión la que dará la vida eterna a aquel que la reciba. En el sacramento, si es posible, o de manera espiritual, haciendo comunión espiritual, en el caso de que haya un real obstáculo muy difícil de remover que impida la comunión sacramental. Recibiendo a Jesús en la Eucaristía, con un deseo de santidad, con un deseo de conversión, y en vida de gracia, esa comunión empieza a dar frutos de vida eterna. Y frutos de comunión, como dice uno de los nombres del sacramento, justamente la comunión con Dios y con la Iglesia, con la fe de la Iglesia, es decir, con los demás. Esto, sin embargo, que es para nosotros la verdad más importante en el orden sacramental, porque la Eucaristía es el sacramento más importante de los siete, es un escándalo para quienes no creen o no quieren creer. Jesús se da cuenta que empiezan a dejarlo solo porque consideran muy duro su lenguaje. Es duro este lenguaje, el lenguaje sobre la Eucaristía, sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Y también sobre las condiciones espirituales, como acabamos de explicar, para recibirlo con frutos. Es decir, Es duro el lenguaje de la fe. Y por eso empiezan a irse, a alejarse del Señor incluso sus discípulos. Se retiran y lo van dejando solo. Los escandaliza una expresión tan dura. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre, deberán comerme para tener vida eterna. Notemos que Jesús, al ver que estos discípulos se van, y los demás judíos también se retiran, no los quiere retener. No hace lo imposible para evitar que se vayan, no diluye por eso su expresión, no matiza sus palabras. Jesús no tiene como principal objetivo el ganar cada vez más adeptos, agrandar el número de discípulos. Eso es una consecuencia de la predicación, de la propuesta de la fe que hace el Señor. No hace demagogia Jesús queriendo a cualquier costo crecer el número de discípulos. Eso nos enseña también a nosotros que si parece duro el lenguaje de la fe, si muchos consideran duro el lenguaje de la fe, el lenguaje en torno a la Eucaristía, el lenguaje en torno a los misterios de la fe, el lenguaje en torno al sacramento del matrimonio y demás, no tenemos que preocuparnos demasiado porque a Jesús no lo vemos angustiado o preocupado porque lo dejan solo. Por supuesto que habrá que rezar, pero no caer en la tentación o en la trampa de empezar a diluir la verdad con tal de evitar este éxodo de personas que por falta de fe se alejan. Ciertamente tenemos que ser cuidadosos, tener caridad en la manera de hablar, prudentes, pero nunca diluir la verdad o matizarla, porque Jesús en este Evangelio de hoy no lo hace, no obstante que Él empieza a ver que se queda solo. Sus palabras son duras y son un escándalo. La palabra escándalo que aparece en el Evangelio de hoy quiere decir piedra de tropiezo. Una piedra, un obstáculo en el camino para quien avanza, por el cual no puede avanzar más o se le hace muy difícil. Eso es un escándalo, según la etimología griega de la palabra. Y en el Evangelio hay escándalos buenos y escándalos malos. El escándalo malo tiene que ver con el mal ejemplo de un cristiano, de un católico, por el cual otras personas, viéndolo, contemplándolo, se bloquean en su camino de fe. El mal ejemplo de alguien es un impedimento para que otros, más sencillos, más simples, quizás con una fe más débil, puedan seguir avanzando en la fe, dado que en algún punto la fe de estas personas sencillas depende, en algún punto, de nosotros o de otros a quienes aquellos miran, contemplan y tratan de imitar. Con lo cual, un mal ejemplo es algo muy grave porque impide el crecimiento espiritual de otras personas. Jesús, haciendo referencia a este escándalo, dice que más vale a esta persona que escandaliza en el mal sentido, o sea, que da mal ejemplo, más vale que le aten una piedra de molino al cuello y que lo arrojen al mar. Con esta expresión el Señor quiere indicar la gravedad del mal escándalo en relación con la fe de los sencillos. En cambio, hoy en el Evangelio aparece un escándalo bueno, es decir, una piedra, un obstáculo que Jesús pone adrede en el camino de la fe, no para hacer perder la fe a las personas, sino para purificar a las personas, purificar la mirada de fe, purificar los deseos más profundos de quienes lo siguen, para que empiecen a moverse a través de esta piedra, de este obstáculo, empiecen a moverse con criterios sobrenaturales y no con criterios humanos, naturales, racionales, simplemente. Y entonces, ante esta verdad de fe, por ejemplo, hoy la Eucaristía, que es una piedra, algunos retroceden y abandonan la fe. Otros, en cambio, como Pedro al final escuchamos, hacen un acto de fe en las palabras de Jesús. Y de esa manera sortean el obstáculo, lo superan y pueden seguir avanzando en el camino de la fe. Ante aquellas verdades de fe que no entendemos del todo racionalmente, y justamente tiene que ser así porque son verdades de fe, o sea, sobrenaturales, no tenemos que querer entenderlas, racionalizarlas, o empezar a buscar explicaciones que nos cuadren sentimentalmente, afectivamente o racionalmente. Ante una verdad de fe, el hombre de fe la acepta, cree en ella, confía en la verdad de esa palabra pronunciada por Jesús. Y de esa manera su fe va creciendo, va mejorando, se va purificando, y el obstáculo o la crisis se va superando. Es muy importante entonces que aquello que dijo Pedro hoy en el Evangelio también lo repitamos nosotros. Cuando se nos presenten en la vida ocasiones o motivos para dejar de creer o para dejar de avanzar en la fe. Cuando se nos presenten en la vida situaciones escandalosas, en el buen sentido, ocasiones que Dios permite o promueve para purificar nuestra mirada y purificar nuestras intenciones en el seguimiento. Y ante esas situaciones, ante esas piedras en el camino, tendremos que confiar que la palabra de Dios es verdadera y es más verdadera de aquello que nosotros podemos pensar, imaginar o sentir. Que no nos pase como ha ocurrido a otros discípulos de Jesús, que por falta de fe, por no entender el lenguaje eucarístico, lo abandonaron. Y no solamente los discípulos de Jesús, sino también el resto de los judíos en general, como vamos escuchando en el Evangelio, en el capítulo 6 de San Juan. San Pablo, hablando de otro escándalo bueno en la carta a los Corintios, el escándalo de la cruz, es otro escándalo bueno, la cruz, es decir, el dolor. Cuando falta la fe y aparece la cruz en nuestra vida, la cruz de Cristo, la cruz nuestra, cuando falta la fe es muy probable que ante esa piedra en el camino, ante ese obstáculo, querramos abandonar la fe, abandonar el camino iniciado. Porque la cruz es un escándalo, O sea, es una dificultad para avanzar en la fe. Pero es un obstáculo o una dificultad necesaria, de nuevo, para que nuestra mirada, nuestros sentimientos, nuestras intenciones se purifiquen, dejen de ser meramente humanas y empiecen a ser más sobrenaturales. San Pablo dice que la cruz es escándalo para los judíos y es necedad o estupidez para los paganos. Vemos cómo la falta de fe considera un problema, un escándalo, las verdades de la fe. Por ejemplo, el amor a la cruz, por ejemplo, el amor a la Eucaristía, por ejemplo, la necesidad o las condiciones para recibir fructuosamente la Eucaristía. Pidamos al Señor entonces no escandalizarnos cuando nos encontremos en situaciones similares, donde tendremos que definirnos si acompañar a Jesús o no. Porque eso que Jesús preguntó hoy a Pedro también nos preguntará a cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejarme? ¿Vas a acompañarme? ¿Vas a querer entenderlo todo, racionalizarlo todo? ¿Vas a querer moverte a partir de tus sentimientos, de tus ganas, de tus caprichos? ¿Vas a querer vivir más en el plano natural que en el plano de la fe, en el sobrenatural? Eso que preguntó a Pedro también nos preguntará a nosotros. Y ojalá podamos, al igual que Pedro, superar el obstáculo, superar la crisis, sortear la piedra, el escándalo bueno, para poder seguir avanzando en la santidad, avanzando hacia la vida eterna. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Que Dios los bendiga.